Y estamos en comunicación con Graciela Giannetasio, que es diputada por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, para que comparte y nos diga más o menos cuáles son los objetivos, qué se persigue con este nuevo proyecto que ya fue aprobado en el Congreso, que se va a reformar el Código Procesal Penal. Buen día, Graciela. Buenos días, gracias por llamarme. A ver, vamos a empezar por el principio. El proyecto de Código Procesal Penal se aprobó el año pasado. Tuvo un tratamiento extenso porque tuvo en la sesión en el Senado muchos expositores que llevaron casi 2 o 3 meses. Exposiciones que nosotros hicimos nuestras también para el análisis final del texto propuesto. Digamos, este código no es para la provincia de Buenos Aires, es para el régimen federal, el régimen nacional. Y este código implanta por primera vez en el orden federal, nosotros lo tenemos en nuestra provincia, lo tienen muchas provincias argentinas, la primera fue Córdoba, el sistema acusatorio. Nosotros teníamos un viejo sistema inquisitivo por el cual el juez ordenaba el curso de la investigación. Ahora tenemos un sistema donde el fiscal investiga y da cuenta de las investigaciones al juez, el juez resuelve en función de ellas, lo hace de manera oral, la víctima participa de cada incidencia del proceso y el periodo de investigación tiene un máximo de 1 año y el proceso en su conjunto no puede durar más de 3. Esto es muy importante porque se termina la situación tan triste de la víctima que iba a un juzgado donde le respondían que el expediente estaba en despacho y nunca sabía qué era lo que pasaba con su expediente. Acá la víctima tiene que estar presente en cada resolución que tome el juez porque está oralizada la resolución del conflicto. No de todo el conflicto para condenar o absolver, sino también está oralizada el incidente, la contingencia, supongamos. El investigador, el fiscal, que tenía su cargo en la investigación, considera que debe ser sobreseído. Se le da vista a la víctima. La víctima participa y opina en una audiencia donde está probablemente el victimario, su abogado, seguramente el fiscal, porque es quien solicita la medida, y el juez, que es quien va a resolver. Y esto va a ser oral. Ellos van a escuchar lo que se dice y van a saber cómo se resuelve en el momento. De alguna manera democratiza esto que son los procesos, donde, bueno, muchas veces como las víctimas quedan totalmente a un lado, no se pueden, incluso no participan en su propia defensa, tienen que delegar todo eso. ¿Esto de alguna manera se puede hablar que democratiza el proceso judicial? Sí, fundamentalmente. El hecho de que la víctima tenga hasta la facultad de colaborar y participar en la investigación. Esto quiere decir, si recibe llamadas anónimas, si un tercero le informa, puede comunicarse directamente con el fiscal y solicitar la medida de prueba y verificar que las medidas de prueba solicitadas se lleven a cabo. ¿Esto hasta el día de hoy cómo sería? Disculpa, Graciela. En el día de hoy, ¿cómo sería en el caso de que una víctima? En el día de hoy, si se presenta una situación de ese tipo, se supone que la víctima, si está constituida en querellante o con la defensa oficial, en cualquiera de las dos formas, se va a presentar y le va a decir al juez que ha recibido, que ha tenido en cuenta, o lo que fuere, algo que tiene que ver con la comisión del hecho, y el juez tendrá que resolver, sin la participación de ella, instruye o no al fiscal para que investigue en esa dirección. Claro, perfectamente. ¿Esto va a tener también injerencia en la velocidad de los procesos judiciales? Sí, bueno, porque le fija tiempo a la investigación 1 año y a la duración total del proceso 3. Claro. Entonces tiene mucho que ver con la aceleración, tiene mucho que ver con poner cara a cara al juzgador, al investigador, en primer término, al juzgador y a la víctima y al victimario. Y esto de poder reunir distintos protagonistas por la mecánica de los hechos en un proceso rápido, con publicidad, con desformalización y con mucha oralidad, siempre beneficia. Claro. Sí, recordemos. También beneficia al Estado de Derecho, ¿eh? por ejemplo, lo que fue el fallo del juez Piombo, que son fallos que son emitidos directamente desde una oficina y donde esta burocratización es como que despersonaliza, digamos, donde el acusado y el juez no se ven la cara, terminan siendo casi como una cuestión de papeles, de trámite burocrático, y se termina perdiendo lo que está de fondo, que es privar o no de la libertad a alguien, de ver la víctima, ver el acusado, que al fin de cuentas para impartir justicia parece algo fundamental. Totalmente, y aparte impide que se juzgue con prejuicios, lo digo por uno de los fallos que tiene que ver con el magistrado de que usted hablaba, o del ex magistrado. Acá no hay prejuicios, ni hay preconceptos, ni ninguna cosa por el estilo. Hay realidades, sobre la realidad se opera. Graciela, uno de los de las cosas que vemos también a partir de los procesos judiciales es la demora en obtener sentencia, en fijar la sentencia, y que, bueno, muchos compañeros y compañeras que están privados de su libertad sin sentencia, con prisión preventiva, siempre son incluso los más humildes que no tienen acceso a pagar la fianza. ¿Esto va a ser modificado de alguna manera por esta reforma? No, en este momento nosotros estamos hablando del Código Procesal Penal de la Nación, no se olvide, estamos en otra jurisdicción distinta de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso no estamos fijando nuevos tiempos para la prisión preventiva, el Código Viejo sí lo hacía, estamos fijando nuevos tiempos para la duración completa del proceso. Completa quiere decir con sentencia. Obviamente, a veces la convocatoria, estoy hablando ahora de la provincia, al Tribunal de Enjuiciamiento puede demorar por el proceso de selección. Pero tengo que reconocer que en la provincia, que fue una de las primeras también que tuvo régimen acusatorio, el juicio por jurado ha sido un adelanto muy importante. El juicio por jurado que ya se está llevando a cabo, y la idea es que... Que sea implementado para todos los casos penales, como el juicio por jurado. No tiene nada que ver. Uno es cómo funciona en la provincia. En el orden nacional hay tribunales orales de instancia única que están oralizados hace muchísimos años. Esto es en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, antes el procedimiento era absolutamente escritural. Hoy tenemos un procedimiento con participación plena popular. Y esto es muy importante. Sí, es un poco, disculpa, Graciela, por ahí te hago preguntas que salen de la ignorancia, ¿no? Pero creo nosotros compartimos acá desde Ritmo y Sustancia que es algo que por ahí está bastante vedado para la sociedad, para el ciudadano de pie, que todo lo que es el sistema judicial, todo lo que pasa ahí adentro, parece algo que, bueno, ojalá nunca nos toque porque implica meterse en un montón de cosas. Ojalá que también esto que está pasando, nosotros analizamos que se está empezando a estar en los diarios, a hablar sobre el Poder Judicial, a que esto que hablás vos también de que empiece a circular más información con respecto a los procesos y a los fallos, a las investigaciones. Yo creo que eso es importantísimo, que circule más información, que la gente tenga acceso a todos sus derechos, eso es muy importante, que la gente también tenga en cuenta que hay una defensoría pública excelente en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional también, a donde se puede acudir siempre en protección de los derechos fundamentales, y esto es algo que no se conoce, que no es necesario tener dinero y contratar a un abogado. Hay excelentes abogados que realizan la defensa pública y pueden hacerlo con eso. Graciela, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos y bueno, estaremos en contacto para seguir charlando sobre estos temas. Un fuerte abrazo. Cómo no, muchas gracias. Buenos días. Un beso, buenos días. Hablábamos entonces con Graciela Llanetacio, que es diputada por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.